Ahora, una consulta. ¿Hay alguna instancia interna de parte de la organización para resolver este tipo de disputas? La asamblea, nosotros lo que entendemos, nosotros perdimos las elecciones del año pasado, pero entendemos que los afiliados ya votaron una conducción. No estamos, desde algunos lugares se ha hablado de pedir la intervención del sindicato, nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Lo que creemos es que una asamblea general de delegados, con la participación de los afiliados, puede tratar, resolver y limar esas diferencias. En este momento se ha convocado un plenario de delegados de APE donde estamos resolviendo. Ahí sentirán los aplausos, eso es que se acaba de votar que participamos del paro del día 10, donde están saltando algunas diferencias en el interior de la conducción, pero básicamente estamos tratando de reconcentrar los discursos y los debates hacia lo que son las medidas de lucha y los reclamos de cada uno de los sectores. Confiamos en que la presencia, estamos presentes varios sectores que no participamos de esta interna. Que estemos presentes hoy, que eso lo habíamos coordinado, porque somos, sumamos una buena parte de lo que es ATE, puede llegar a traer un poco de tranquilidad y a priorizar lo que son la lucha de los trabajadores y no las luchas internas o luchas intestinas, ese internismo que no parece no tener fin. ¿Vos creés que hay posibilidades de que esta disputa se pueda resolver en términos de debate, en esos términos y no llegar a algún extremo? Yo lo que planteo en este caso, la conducción que está actualmente en la provincia gobierna nuestro sindicato desde el año, desde la década de los 80, fines de los 80. Creo que tienen la suficiente madurez y la suficiente experiencia, y espero que eso es lo que nos demuestren, para demostrarnos que se pueden resolver. No lo que tenga que ver con diferencias políticas o diferencias partidarias. Al interior de la Asamblea General de Delegados y Afiliados de ATE. Tendríamos que ver en otras situaciones u otras cuestiones que tienen que ver ya con lo legal, que se resuelvan y ceñirlos estrictamente a lo legal, donde si ha habido culpable o ha habido algún tipo de mal manejo de los fondos que aportamos todos los meses, se resuelva en el ámbito judicial. Ahora, todo lo que tiene que ver con la disputa y la lucha política. Creemos que se tiene que resolver al interior de nuestro sindicato y que puede estar la madurez. Bueno, Igual son cosas que decide el tiempo, básicamente. seguro, seguro. Esperemos que se resuelva bien en favor de los trabajadores, ¿no? Porque estamos hablando del único sindicato que realmente puede poner ante los afiliados que ha luchado permanentemente y está siendo lamentable que este divisionismo nos esté inmovilizando, como se notó en las últimas movilizaciones. De los compañeros de la lucha intestina de poder, es muy difícil que puedan acompañar las distintas medidas. Tal cual. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Que tengas muy buena semana. Seguramente ya nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Invitar a la audiencia y a los compañeros, porque va a salir una convocatoria amplia de otras organizaciones este día martes a las 10 de la mañana, en el marco, a las, perdón, a las 9 de la mañana, en el marco del paro nacional de ATE, perdón, el jueves 10, tenemos una movilización con concentración en Colón y San Martín, que va a marcar la legislatura y la casa de gobierno, reclamando reapertura de paritaria, aumentos salariales. Ah, perfecto. Bueno, entonces, queda hecha la invitación para el jueves. Mañana martes nos encontramos lo de Valerio. Efectivamente, mañana, por supuesto, en contra de la designación de Valerio, ni una menos, y coincidimos con él. Ni una menos ahora es no a Valerio. Exactamente. Mañana hacemos transmisión especial desde allá. Así que ahí nos vamos a encontrar, Pablito. Buenísimo, Abrazo. nos encontramos mañana tarde. Dale, abrazo grande. Chau, chau.